Ella me miró, yo la miré y así fue. Fue algo distinto, conectamos, me enamoré. Y decidí acercarme a presentarme. ¿Qué tal? Maluma, un placer. Y comencé conversando, todo se fue dando y con ella terminé. Pasándola bueno, vengo a hacer esto. Bailando bien, juntando los cuerpos. Pasándola bueno, vengo a hacer esto. Bailando me motiva y como mueve su cadera me fascina. Todo el mundo mano arriba y súbelo sin miedo y que rompa la bocina. Llevaba tanto tiempo cerrándote hasta que no pude aguantar. Y tu piel canelita tentándome, advirtiendo que eso iba a pasar. Como lo miré encima de la arena, la casa está llena y el sol está que quema. Como la humedad encima de la arena, la casa está llena y el sol está que quema. Bailando bien, juntando los cuerpos, pasándola bueno, vengo a hacer esto. Bailando bien, juntando los cuerpos, pasándola bueno, vengo a hacer esto. Estamos tú y yo, candela se caló. Ya el party se reventó y está fuera de control. Yo sé que tú crees en el destino, ¿verdad? Es que te ves bien conmigo. Podemos ser la pareja del año. Suena algo ridículo y también extraño, pero tú estás pa' mí y yo estoy pa' ti. Te prometo muchas aventuras, miles de locuras que te harán feliz. Como lo planea, encima de la arena, la casa está llena y el sol está que quema. Como lo planea, encima de la arena, la casa está llena y el sol está que quema. Juntando los cuerpos, pasándola bueno, vengo a hacer esto. Bailando bien, juntando los cuerpos, pasándola bueno. Estamos tú y yo, candela se caló. Ya el party se reventó y está fuera de control.